50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del martes 21 de marzo. El consultorio veterinario municipal llega a Hernández. Hoy estará en 25 entre 512 y 513 de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Según destacaron desde el área de salud local, la vacunación contra la rabia es la única herramienta existente de prevención independiente de si los animales salen o no al exterior, razón por la cual es de suma necesidad, obligatoria y gratuita. Les vecines que lleven al consultorio móvil a sus perros y sus gatos deberán hacerlo utilizando métodos de sujeción seguros y en los casos necesarios también correa y bozal. Organizaciones en defensa del adoquinado rechazan la ampliación de la colocación de asfalto en el casco urbano. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Con poca expectativa de una solución favorable, se realizó una nueva reunión con las organizaciones nucleadas en SOS Adoquines y el Patrimonio Cultural y Arquitectónico de La Plata con el municipio. Escuchamos lo que decía Ezequiel Aldazábal en declaraciones a Radio Estación Sur. En un momento se dio la cautelar, al otro mes se levantó y al otro mes, hablando de diciembre de 2021, se apeló ese levantamiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Apelación que fue tomada y que está vigente. Es una causa judicial que está en proceso. Corina Duarte para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. La variación de la canasta alimentaria platense fue de un 7,8% en febrero. Según el informe presentado por la Fundación Fund Plata, el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de verdulería con un 12,1%, seguido por carnicería con un 8,8% y por los productos de almacén con un 5,2%. El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la capital bonaerense con venta al público de los tres rubros e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la ciudad durante la cuarta semana del mes de febrero de 2021. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.